Había una vez un molinero muy pobre. Cuando le llegó la hora de morir, solo le quedaban tres bienes. Por un lado, el molino en el que vivía y trabajaba. Por el otro, un burro que empujaba la piedra para triturar los granos de trigo y transformarlos en harina. Y por último, un gato que se encargaba de cazar los ratones que querían comerse el trigo. El hijo mayor heredó el molino, el del medio, el burro, y el más pequeño, el gato. Los dos hermanos más grandes se alegraron, porque si juntaban el burro con el molino, podrían seguir haciendo harina y venderla para ganarse la vida. Pero el hijo menor no dejaba de llorar y de lamentarse, diciendo: ¿qué va a ser de mí? Después de comerme al gato y usar su piel para hacerme guantes, me voy a morir de hambre. Pero entre llanto y llanto, una voz muy elegante lo interrumpió. ¡Miau! ¡Miau! Mi amo, no lloréis más. Si pudiera usted conseguirme una bolsa y un par de botas para no ensuciarme las patas, podré cambiar su suerte. El amo del gato no sabía si creerle o no, pero ya lo había visto muchas veces cazando ratones de las maneras más astutas, escondiéndose entre la comida o haciéndose pasar por muerto, así que decidió darle una oportunidad. Además, este gato habla. Y eso no es muy común entre los gatos, pensó el joven, así que se apresuró a conseguir un par de botas y una bolsa. Cuando se las dio, el gato se calzó las botas como si siempre lo hubiera hecho. Luego, se paró sobre sus patas traseras, tomó la bolsa con las patas de adelante y partió hacia el campo. Allí encontró una madriguera de conejos. Puso la bolsa abierta delante de la entrada y dentro de ella una jugosa zanahoria. Tentado por su olor, salió un conejo que cayó enseguida dentro de la bolsa. Y luego otro, y otro más. Rápidamente, el gato cerró la bolsa, la cargó sobre su hombro y se fue directo a ver al rey. Tenga su majestad muy buenos días. Os traigo estos bonitos conejos en nombre de mi amo, el Marqués de Carabás. Ese era el distinguido nombre que el gato inventó para su dueño. Dile a tu amo que se lo agradezco mucho, contestó el rey complacido. De ahí en más, todos los días, el gato le llevaba al rey un conejo o un pájaro de parte del Marqués de Carabás. Al cabo de 3 meses, el gato se enteró de que el rey iba a salir de paseo en su carroza, acompañado por su hija, la princesa más hermosa del mundo. Entonces, el gato le dijo a su amo: mi amo, si hacéis lo que os digo, cambiará vuestra suerte. Id al río a bañaros, en el lugar en que yo os diga. Del resto, yo mismo me ocuparé. Se zambulló el joven en el lugar que le señaló el gato, que era justo por donde pasaba la carroza del rey. Y el gato comenzó a gritar: ¡socorro! ¡Auxilio! ¡Se ahoga mi amo, el Marqués de Carabás! El rey se asomó por la ventana de la carroza y le pareció que el marqués, ese que tantos regalos le había hecho, estaba en peligro. Entonces ordenó a sus guardias que se metieran en el río y lo sacaran. Una vez que lo dejaron en la orilla, el gato le dijo al rey: muchas gracias, majestad. Le ha pasado algo terrible a mi amo. Se había sacado sus ropas para bañarse en el río y cuando estaba bien lejos de la orilla, llegaron unos ladrones y se las robaron. En realidad, el gato las había escondido debajo de una piedra. Pero el rey le creyó enseguida a un gato con tan buenos modales. Por eso ordenó que trajeran del palacio lo más rápido posible su traje más lujoso y se lo dieran al joven. Una vez así vestido, y dado que no era nada feo, la princesa se enamoró inmediatamente de él. El rey se puso muy contento y lo invitó a subir a su carroza para seguir el paseo los tres juntos. Entre tanto, el gato se les adelantó y llegó a un campo en donde los campesinos cosechaban el trigo. Amigos, si no le dicen al rey que este campo pertenece al marqués de Carabás, yo, que soy un gato mago, los transformaré en mosquitos. Y así, cuando llegó la carroza, el rey se asomó por la ventana. Buenos campesinos, ¿me podrían decir a quién pertenecen estos enormes campos llenos de trigo? ¡Le pertenecen a nuestro señor, el marqués de Carabás! Contestaron los campesinos. ¡Lo felicito, señor marqués! Exclamó sonriendo el rey. Mientras tanto, el gato corría, y así llegó antes que ellos a un viñedo, en donde los trabajadores recolectaban las uvas para hacer vino. Amigos, si no le dicen al rey que este campo pertenece al marqués de Carabás, yo, que soy un gato mago, los convertiré en cucarachas. Y cuando llegó el rey en su carroza, le preguntó a los hombres que recolectaban las uvas. ¿A quién pertenecen estas vides que llegan hasta el horizonte? ¡A nuestro señor, el marqués de Carabás! El rey estaba cada vez más contento, sobre todo porque el gato siguió haciendo lo mismo durante toda la tarde. Le hacía creer al rey que las grandes extensiones de tierra por las que pasaban le pertenecían al marqués de Carabás, o sea, su amo, el pobre hijo del molinero. Sin embargo, estas tierras eran de un ogro que vivía en un castillo. Los ogros son gigantes y feos y huelen mal porque no les gusta bañarse. Además, su plato preferido es la carne humana. Cuando el gato con botas llegó a su castillo y pidió verlo, aceptó enseguida. Estaba aburrido y quería conversar con alguien. Buenas noches, señor ogro. ¿Qué quieres, gato con botas? Vengo porque soy curioso, como todos los gatos, y me han dicho algo que no puedo creer. ¿Qué cosa? Que usted puede transformarse en cualquier animal que desee, incluso una ballena o un elefante. ¡Claro que puedo! Espera y verás. ¡Hocus pocus! El ogro se había transformado en león. El gato se asustó tanto que saltó por la ventana y se trepó al techo. Pobre gato, casi se cae, porque los gatos con botas tienen problemas para caminar por las tejas. Cuando el ogro recuperó su apariencia habitual, el gato bajó del techo y le dijo: Estoy muy impresionado, señor ogro. Ahora bien, también me han dicho que usted puede transformarse en criaturas de lo más pequeñas. Y eso, disculpe que os lo diga, pero ya no sé si creerlo. Usted transformado en ratón, por ejemplo, me parece imposible. ¡Imposible! Ahora verás. ¡Hocus pocus! El ogro se había transformado en ratón y daba vueltas en círculos por el piso. ¡Ahora verás tú! Rugió el gato y de un zarpazo cazó al ratón y se lo comió. En eso, oyó que la carroza del rey cruzaba el puente levadizo. Relamiéndose los bigotes, el gato corrió a su encuentro. Hizo una reverencia y exclamó: Sea su majestad muy bienvenido al castillo del marqués de Carabás. Y el rey, la princesa y el marqués comenzaron a recorrer las habitaciones del castillo, una más hermosa y rica que la otra. Durante el paseo, el gato guiaba al rey que miraba extasiado. La princesa y el hijo del molinero, en cambio, solo tenían ojos el uno para el otro. Cuando terminaron de recorrer el castillo, el rey dijo: Señor marqués de Carabás, ¿me haría usted el honor de casarse con mi hija? El marqués dijo que sí, por supuesto, haciendo una reverencia como las que le había enseñado el gato. Aquel mismo día se casó con la princesa y el gato con botas se quedó a vivir con ellos en el castillo del ogro. De tanto en tanto, cuando le sobra tiempo, se dedica a cazar ratones, porque por más que hable y use botas, cazar ratones sigue siendo su pasatiempo favorito.